mira que la piel, no la pierdas fría. Y en realidad tiene una denuncia de, bueno, en realidad uno vive, todo lo que vivimos acá en América Latina, hemos tenido que padecer medidas, políticas, gobiernos, y la pagan los pobres, la pagan los trabajadores. La idea es poder denunciar eso, pero una denuncia que tenga un viso de modificarlo, digamos, ¿no? De pintar un panorama que queda ahí y es lamentarse sobre eso. La idea es que sea con alegría, es patear barreras, es pensar en describir lo que pasa, que hay muchas formas del arte para describir lo que pasa, pero bueno, intentar accionar con eso. Y por eso siempre tocamos en lugares solidarios, con organizaciones sociales, para darle sentido a eso, digamos, porque es en lo colectivo en que será el que se cambie, digamos, lo pensamos así, creo que cada uno en sus trabajos también, en su trayectoria de vida, ha de una u otra manera militado en algún lado, y con la diferencia que todos podemos tener, creo que la música es un vehículo muy, muy agradable, porque además de hacer lo que uno quiere, lo hace y sirve, digamos, o por lo menos creemos que sirve para un mundo mejor, en realidad, es eso. Mira, es algo contradictorio lo que siento, ¿no? Porque por un lado se ha profesionalizado mucho, no solo los lugares para tocar, los sonidos, los medios. Hoy hay un circuito comercial donde hay bandas que realmente viven de la música, que por un lado es bueno. Y por otro lado me da un poquito de tristeza que se haya perdido también un poquito esa rebeldía, ¿no? Del rock, también mucho... Hoy se le está dando hincapié a muchas bandas que son por ahí no tan comprometidas, o sea, donde están, de repente dejan de lado un poquito lo artístico por darle más prioridad a lo comercial. Y bueno, en su momento el rock era todo lo contrario, ¿no? Cuando yo empecé, bueno, esto era todo más rebeldía, era contra el sistema, contra un estilo de vida. Y bueno, hoy se ha formado ya un mercado donde, bueno, realmente... A veces hay bandas que hablan de pelotudeces, ¿no? De rock. Y se denominan de rock. O sea, yo muchas veces no pienso que una banda de rock es por su música de rock. Creo que el rock es una actitud frente a la vida, es rebelarse frente a todo sistema, frente a toda opresión, frente a toda cosa que nos quieren imponer. A pesar de que tengo 42 años, sigo pensando como cuando tenía 20, sigo teniendo esa rebeldía interior. El día que la deje de tener, no tocaré más rock. Yo me siento más rockero que nunca a los 42 años, a pesar de tocar con menos volumen, sigo manteniendo esa chispa rockera, ¿no?